Construyendo la vida. Vuelvo del ruido de la vida, Cristo camino, piedra angular, Cristo que sol, Cristo que es mar, oh Cristo vivo, santifica, pacifica, vivifica tú mi vida en la vida de tu altar. Con mi latir y con mi voz, con mi trabajo quiero construir amor, cristificar con decisión y cultivar la mies que es de mi Señor, darme al Espíritu Consolador que vivifica y nos injerta en el amor. Vuelvo del ruido de la vida, Cristo camino, piedra angular, Cristo que es sol, Cristo que es mar, oh Cristo vivo, santifica, pacifica, vivifica tú mi vida en la vida de tu altar. Y por las calles y entre edificios, con alegría quiero edificar la vida, vivificar con libertad y hacer vibrar al mundo de felicidad y renovar nuestra ciudad, plantando en ella el paraíso de la paz. Vuelvo del ruido de la vida, Cristo camino, piedra angular, Cristo que es sol, Cristo que es mar, oh Cristo vivo, santifica, pacifica, vivifica tú mi vida en la vida de tu altar.